Sí, te escuchamos bien. Bueno, gracias ahí por atendernos y bueno, y gracias por estar ahí pendiente sobre esta situación tan preocupante y que lamentablemente se nos está haciendo costumbre, ¿no? Esta cuestión de que los chicos y chicas no tengan clases, que los manden a otro lugar y todo eso, ¿no? Sí, Gerardo, bueno, primero también agradecerles a ustedes, a la radio, digamos, obviamente, porque es sumamente importante también que eso, que el resto de la comunidad también se pueda enterar de este tipo de situaciones, ¿no? Y que no quede solamente acotado a quienes habitamos estas instituciones. Me parece que es muy interesante y muy importante, digamos, el aporte que hacen ustedes, así que ya gracias. Bueno, te íbamos a preguntar cuál estuvo siendo la situación. Sabemos que el maternal ya venía desde hace rato, desde antes de las vacaciones, con problemas, y que luego de las vacaciones se sumó el 456, que además es un jardín inaugurado hace muy pocos años, un edificio bastante nuevo. Tal cual. Bueno, yo para compartir, digamos, soy papá de Fermín, digamos, que es un niño del 4405, ¿sí? Es de sala integrada, de la primer salita del jardín inicial. Nosotros el 26 de junio, esto que estás diciendo vos, tal cual, bastante previo, digamos, a las vacaciones de invierno, se rompe la caldera, digamos, pasada esa semana de la ola de frío fuerte. Y de ahí, bueno, pasadas las vacaciones, se aplicó el plan de contingencia, digamos, que nos trasladaron con los niños al 453, del cual también, exactamente esto que decís vos, digamos, jardín inaugurado no hace tanto, del cual también se rompió la caldera. Con lo cual quedamos las dos instituciones sin poder continuar. Obviamente un traslado con niños y con infancias menores, digamos, como son las de jardín maternal, es bastante más complejo, digamos, ¿no? Porque obviamente son niños que lleva iniciar, digamos, su ciclo lectivo, digamos, iniciar, digamos, su primera experiencia de escolarización, si se quiere, lleva su tiempo, porque tienen claro. Todo un periodo de adaptación. A nosotros por ahí nos llevó casi un mes la adaptación de Fermín en el maternal. O sea, no es tan simple que decir, bueno, cambio de institución y que sigan, y lo único que le garantizás es un salón, digamos, ¿no? Es bastante más que eso. Tal cual. Y no solo para los niños, que son quienes ponen su cuerpo y su experiencia, sino también para quienes trabajan, digamos, y quienes acompañan en el día a día, digamos, ¿no? Que son las maestras, los auxiliares, es todo muy engorroso. Hoy la situación, Gerardo, está en que básicamente se pudo llegar, digamos, a quienes tenían la responsabilidad y hicieron, digamos, que esto tarde lo que tardó, digamos, ¿no? Que es mucho tiempo, a que se pueda comprar la caldera nueva para el 4405. Uh-huh. Esa caldera actualmente, es el miércoles de esta semana de obras públicas, ya la instalaron. No nos quedó muy claro por qué jueves, o sea, inclusive, bueno, por el miércoles se instaló, digamos, pero por qué jueves y viernes no se pudo hacer ningún tipo de puesta a punto, y claro. El lunes iría el calderista a poner a punto, o a ver si está todo bien y funciona bien la caldera. O sea que esperamos que para la semana que viene, entendemos que medio para mediados, porque después hay que darle tiempo a que se caliente el edificio. Claro, y, bueno, claro, claro. O sea, recién el miércoles, pero la realidad es que es, nada, es como bastante triste, digamos, los tiempos, ¿no? O sea, uh-huh. Eso es algo que entristece bastante, porque son cuestiones básicas, de necesidad básica, derechos, digamos, ¿no? En torno a la educación pública, que se demoran, digamos, ¿no? Como se demoran mucho, y a veces como esto de ahora. Se instaló el miércoles y esperamos el lunes para recién ver si la caldera se puede arrancar. Sí, tenemos, digamos, un fin de semana largo en el medio que se podría utilizar. Tuvimos las vacaciones, tal cual. Sí, y la realidad de esta zona es así, digamos, sin esa calefacción no se puede funcionar y debería haber un mantenimiento, ¿no? Entonces, en teoría, esta semana que viene la situación en el 4405 estaría solucionada. ¿Y sabes algo de qué sucede con el 453? Sí, el 453, la caldera, digamos, tenía una falla que, al menos lo que nos expresaron, digamos, las autoridades, es que esa falla existe desde el día que instalaron la caldera esa, que hicieron una instalación que estuvo mal hecha. Y ahora, este último momento, la última reparación, la habían reparado, pero había algún mal funcionamiento, no se entendió muy bien si era en torno a la emisión de gases o algo por el estilo, que decidieron tomar un recaudo hasta que no la vea alguien completamente idóneo, digamos, del tema. Que es un poco lo que ya sucedió, digamos, y esa caldera estaría funcionando. Y ayer, casualmente, nos convocaron a nosotros, a los nenes, digamos, del 4-4-3-5, a que vayan hasta que pongan a punto la caldera de nuestra institución, que retomemos las actividades en el 4-53. O sea, ayer los de la tarde pudieron asistir a esta institución, al 4-53, con todo funcionando supuestamente en condiciones. Desconozco cómo fue la experiencia, digamos, de ayer, ¿no? Claro, pero entiendo que el lunes nosotros de la mañana también tendríamos que ir al 453 hasta que obviamente se ponga a punto la del 4405. Ese sería como un poco el panorama de hoy. Bien. Se entiende que ese estaría resuelto, el 453. Bien, o sea, que justamente lo que te iba a preguntar, vos recién me decías, bueno, que le pidieron a los que tenían que accionar, ¿con quiénes estuvieron dialogando? ¿Cómo se organizaron como familias? Porque por lo visto, si no se hubieran movido ustedes como familias, esto todavía estaríamos esperando, las soluciones. Sí, yo creo que siempre el aporte, obviamente, de las familias es fundamental, lamentablemente, digamos, en este tipo de conflictos, porque la situación fue así, digamos, ¿no? Como que nosotros, cuando nos informan esto, del tema de la caldera, dentro de ese mensaje también viene por parte de la dirección, digamos, del jardín, que ya estaban hechos los reclamos pertinentes y avisadas a las autoridades superiores. Eso hizo que se conforme un expediente, digamos, ¿no? Para, en términos del sistema educativo, digamos, y de obras públicas, se empiece a gestionar un expediente para darle solución al tema. La realidad es que todos y todas, digamos, somos, o al menos quienes por ahí tenemos un poco más de experiencia en este tipo de cosas, sabemos que ese expediente puede caminar o puede no caminar, digamos, ¿no? Eso depende de la voluntad de quien agarre el expediente. Entonces, para nosotros fue muy importante, digamos, como familias, empezar a generar, digamos, de alguna manera un poco de ruido y de que estamos interiorizados en que es en el transcurso, digamos, y cómo va avanzando eso. Y básicamente con eso lo que hicimos fue hablar primero con la dirección de nuestra institución, que nos parecía lo más pertinente, digamos, establecer un poco el camino a seguir que íbamos a llevar a cabo nosotros, y que no caiga por sorpresa, digamos, porque entendemos que desde la dirección estaba toda la voluntad puesta en que esto se resuelva. Y a partir de ahí fuimos a hablar con Nelson, digamos, Caminoa, que es el delegado provincial del Regional 1, acá de la Sección 1, y con él básicamente lo que establecimos es que nosotros generemos unas notas, digamos, firmadas por los padres y por las madres, para poder elevarla, no solamente a él, sino que vaya también a sus superiores, digamos, en términos ministeriales, digamos, ¿no? Que vaya a obras públicas, y que con nombre y apellido también se responsabilicen las personas que son las encargadas de darle solución a esto, digamos, y de que esos expedientes efectivamente, digamos, se concreten, digamos, ¿no? Que básicamente el expediente lo que llevaba era la compra de la caldera nueva, la compra y la instalación, ¿no? Y bueno, y gracias un poco al movimiento, digamos, entiendo que de los padres, de las madres, obviamente, de todas las autoridades, ¿no? Uno no no va a ir, no va a pasar por encima de ellos, digamos, y de ellas, porque tiene, es su función. Y lo que nosotros dijimos es, bueno, acompañemos ese reclamo en términos más de sociedad, digamos, ¿no? De derechos públicos nuestros, digamos, ¿no? Como, bueno, estemos atentos, digamos, a eso, ¿no? Y no perdamos de vista que si no los reclamamos, si no los hacemos valer, muchas veces, digamos, hay intenciones, digamos, de que eso no funcione, digamos, ¿no? Claro, y esta cuestión también del acostumbramiento, ¿no? Si nos dicen, bueno, esto se va a solucionar, ahora los mandamos, como hemos visto esta semana, algunos cursos del 453 comenzaron a funcionar en la escuela primaria 223 y empiezan a mandar a los chicos a lugares vacíos que hay por ahí, y nos acostumbramos y permitimos que eso suceda y que se extienda en el tiempo, no sabemos a dónde podemos terminar, digamos, es como una locura, digamos, que se empiece esto a naturalizar todo el tiempo. Tal cual, totalmente de acuerdo, Gerardo, totalmente de acuerdo. O sea, y acá es donde nosotros también pusimos un poco la voz en alto con el tema del plan de contingencia, digamos. Que uno entiende que un plan de contingencia, digamos, en la zona puede ocurrir por una eventualidad climática, por una eventualidad, pueden pasar un montón de cosas. Totalmente. que no manejemos. Ahora, tener establecido un plan de contingencia por una rotura de una caldera en un sistema educativo público realmente es como hablar de, bueno, no estamos bien, digamos, ¿no? Como cuando uno se pondría a pensar, y bueno, una caldera en toda esta región, tendría que haber de repuesto ya compradas 4 o 5 calderas, digamos, ¿no? Como que es algo que puede pasar y hay que darle una solución rápida. O sea, no se puede abrir en el momento en que se rompe una caldera, abrir una licitación en el marco de un sistema de obras públicas de una provincia como Chubut, que tiene sus recursos, digamos, ¿no? Como pensando en dónde están puestas las prioridades. Me parece que eso es, nada, como sociedad, digamos, ¿no? No solamente como hoy nosotros, habitantes de esta institución, digamos, ¿no? Me parece que ahí nos debemos por ahí algún tipo de análisis un poco más profundo, pero comparto completamente, digamos, esto del parche, ¿no? Como, claro. Bueno... Como política, esto, el parche pero, como política. Claro, el parche como política, exactamente. ¿A dónde vamos ahora? Bueno, vayan allá que hay un lugar vacío, listo. Y después se complicó más porque se rompió el otro también. Bueno, entonces ustedes que eran los que venían acá se quedan sin nada y ellos que son, le damos el otro parche. O sea, como un nada, realmente es medio patético, pero bueno, lamentablemente es parte de la realidad. Tal cual. El tema es eso, no empezar a acostumbrarnos justamente a este tipo de dinámicas, digamos, ¿no? Y ir por que las cosas se solucionen un poco más de cuajo, de raíz. Bueno, Luis, te agradecemos muchísimo la palabra. Bueno, nos alegra que, bueno, todos estos reclamos y estas acciones que fueron llevando adelante como familias, esta organización, esté... incipientemente uno toca madera, esperemos que la semana que viene realmente los niños y las niñas, tanto en el 456 como 53 como en el 4405, tengan clases dignas y clases normales, entre comillas. Así que te agradecemos mucho la palabra y bueno, esperemos no tener que volver a hablar sobre esto y sí hablar sobre otras cuestiones que pasan con nuestras infancias. Bueno, Gerardo, desde ya de vuelta a ustedes agradecerles, bueno, obviamente por estar, digamos, siempre ahí, al pie del cañón con este tipo de acontecimientos, y lo mismo, nosotros esperamos exactamente que la semana que viene todo vuelva un poco a su normalidad y realmente poder de eso, hacer provecho de este derecho, digamos, una educación pública gratuita y de calidad, ¿no? Obviamente como es lo que se merece en nuestras infancias, digamos. Así que un poco vamos por eso nosotros. Bueno, muchísimas gracias, bueno, Luis, gracias, que tengas buena mañana y gracias por el tiempo. Igualmente para ustedes y buen fin de semana para todos y la audiencia.